Hacemos contacto, marcamos el aire. Vox FM 102.9. En marzo 2020, sé parte. Insomnia por Radio Box 102.9. Comienza tu semana con la mejor música, clásicos del rock y techno pop. No te duermas. A la misma hora, en el mismo dial. Todos los lunes, de 22 a 0 horas. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnio. Ya me empiezan a hacer. Perdiste. Ah. Afuera. Muy buenas noches. ¿Cómo andás? De 10, pero de 10. Acá tenemos al hombre invisible al lado mío. No vino Ariel Amaral. Arielito, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Todo bien. Arielito, les cuento, está internado, le agarró coronavirus. Está entre los 966 casos que estoy viendo y está por sumar al 25 muerto. No, mentira. Está en la casa por precaución, por las dudas que... No sé que infecta a la madre o algo, así que bueno, le mandamos saludos, ¿no? Nos hace el aguante desde la casa. Desde la casa. Comiendo media luna, casero. Sí, ¿no? Todo. Te mandó, ¿no? ¿Foto? Sí, mandó una fotito. 22.7, 23 grados. Linda temperatura. Está hermoso. Sí, linda temperatura. Después te voy a ir diciendo cómo va a estar esta semana con respecto a la temperatura. Mañana sí. Se viene la lluvia. Lluvia martes y miércoles con una temperatura de 23 grados. Mañana sí voy a descansar. Y el miércoles primero de abril es 80% de probabilidad de lluvia. ¡Oh, qué lindo! Sí. Mirando, pero... Cualquier cosa. Empecé a ver Vis a Vis, está buena. Sí. Me gustó. Tenemos un par de películas para recomendar. Sí, ahora un después. Temita también para que escuche exacto, la gente. Exacto, que recomendar. Después le vas a decir bien cómo sí, es. Sí, sí, sí. Nos podés llamar al 11-64-00-7047 y te vas directo al sorteo del champán Chandon Delice. Champagne, se dice. Champagne. Como diría Charlotte Canigia. Después Charlotte Champagne. Después vamos a hablar de eso también. Sí. Sí, sí. Así que manden mensajitos, entran en el sorteo de. Exacto. Lo que champagne. Acabamos de escuchar son DJs pareja. Déjame contar la consigna sí. Para bueno, hoy. Bueno, sí, dale. Manden un mensajito diciendo. Sí. ¿Cuál fue, si se acuerdan? Porque hay gente que sí, es media viejita ya, por ahí no se acuerda. Sí, puede ser. ¿Cuál fue tu primer celular? Si te acordás. Uno azul. Y si guardás alguno medio viejito en el cajón. Yo el otro día encontramos un Sony Ericsson. Era una masa el Sony Ericsson ese con tapita. Con tapita gris que era tipo Walkman, era para eso, reproducir Sony música. Walkman, eso. Sony Walkman, está muy bueno, está impecable. Cargador, celular, todo nuevito lo tenemos. Anda encima. Sí, le pusimos un par de rueditas y andaba. Sí, anda solo de acá para allá. Bien. Así que bueno, manden un mensajito si tienen ganas. Dale, así. Saludando. Sí, porque estamos en este momento hay que escuchar radio, ver tele, comer y nada también más. Cuenten si tienen ganas a ver qué van a hacer cuando termine esta maldita cuarentena. ¿Qué vas a hacer vos el 14 de abril? Porque me, el 13... Me parece que me voy a tomar un par de cervecitas. Yo quisiera salir a la calle, aunque sea hasta la... recién acá, salimos. Hasta Calchaquí, que pueda hacer lo que yo quiera. Me subo correr desnuda por Calchaquí. Me subo y me bajo de los colectivos, ¿viste? Sí. Como, no sé, así toco la loca. Gente. Así toco vas escupiendo a la gente. Escupiendo, sí, total. Yo tengo un par de vecinos por ahí escupir, así ay, tengo Dios ganas. Mío. Bien, lo que escuchamos es DJs pareja, referentes, parejas, ¿sí? De hace 10 años que se dedica exclusivamente a crear sonidos y que la gente baile, ¿no? Es Mariano Caloso y Diego Irasusta, que son dos que tengo contactos y siempre están... ¿Cómo esa pareja está en el boliche? Sí. El muchacho y le dice a la chica, hola, ¿baila? ¿Baila? No, entra justita, le dice la chica. ¡Ay, Dios mío! Bueno, entonces, esta banda sacó su primer disco en el 2002 que se llamaba Versátil, ¿sí? Como Carlito, Versátil. Carlito está armando, escúchame. Ahí está, que nos mande un mensajito a Carlito, se nos está escuchando. ¿Qué quiere decir Versátil? No, Daddy Yankee también dice en sus letras. Daddy Yankee es Versátil, dice. No sé si será con el mismo significado. Y puede ser. Y contemos también lo que está haciendo Carlito con esta cuarentena. ¿Qué se está armando? A ver. Se está armando... Un faso de 2 kilos. No. Se está armando la cabeza de Iron Man. El casco, Gisela. El casquito. El casco. El casquito de Iron Man. Y este creo que va a estar bueno porque esta cuarentena lo va a agarrar pintando y eso. Y me parece que si seguimos así se va a hacer todo el traje, así con el reactor y todo. Sí, todo, porque le va a alcanzar tiempo, ¿eh? Así que bueno... La mejor opción es escuchar Radio Box, ¿sí? Sí, Radio Box 102.9. www.fmradiobox.com. radiobox.com. Ahí nos escuchás por la compu. Sí, y tranquilamente, la app, ¿cuál es? Radiobox 102.9, la del loguito negro. Logo negro, ahí la bajás al celu, no pesa nada, no cuesta nada, la escuchás perfecto, mandás mensaje. Y te quedás mensaje, en tu casa. Yo no voy a hablar del coronavirus, no vamos a hablar del coronavirus, vamos a hablar de la parte de la parte de risa. Lo único que te puedo decir, coronavirus, que allá acá en Quilmes, en el barrio, por acá hay 5 o 6 casos, no es nada. Bueno, vamos a ir al próximo tema. También, un chico que ahora está viviendo en México, que estuvo viviendo muchos años en la Argentina, fue colaborador de Gustavo Cerati, sí, muy amigo de Gustavo Cerati. Sí. Hizo un disco, hizo varios discos, sí. Pero este es uno de los temas que a mí me gustan. Yo me recuerdo una fiesta de Luis Manuel en Quilmes, cuando viví en Quilmes, con este tema. Luis Manuel no trabaja en ninguna telenovela pero para ni nosotros nada. Es Luis Manuel. Nosotros le decíamos de chiquito Luis Manuel y ahí quedó. Se llama Luis. Luis. En la casa de Luis, cuando vivía por ahí por Paz. Que sí, tenía Quilmes, la casita, ahí en Quilmes, ahí este tema lo escuchamos igual que el Pluma Sonaba, Gay. Igual sí, que el Pluma Gay. ¿Te acordás? ¿Te acordás? Fiesta, fiesta, estaba saltando. Vamos a ir con Capri, Pantera, dale. We'll be right back. Taller NB, Mantenimiento General del Automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140-413215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-958979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección. Canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Every day, yeah, yeah. Ooh, baby, I love you, way. Bien. Every day. Bien, lo que acabamos de escuchar es el señor Ariel Agusiski, mejor conocido como DJ Capri, hombre argentino de 24 años, ¿sí? Llegó a firmar un con un récord que se llama Gigolo Records. Y el Gigolo, ¿te acordás? Gigolo. Está preso el Gigolo. ¿Tan caro el Gigolo? Sí. Con ello, una gira europea, ¿sí? Después llegó a grabar con Gustavo Cerati y... Está el tema del Gigolo, hay un tema que se ha hecho. Gigolo, no me acuerdo. Ah, es el de Van Halen, es ese. Van Halen lo canta. No sé, ¿eh? Me vas a venir a decir a mí que sé de música. A ver, operador, buscame el tema, bueno, de Gigolo. David Lee Roth es, ¿no? Ahí está. Ah, ¿no? Ese era el cantante de Van Halen. Ya me parecía Van Halen es el cantante, ese tema, ¿sí? Era el cantante de Van Halen. Bien, y bueno, el 2013 fue afuera y bueno, y ahora está hasta este momento en México, Capri, ¿sí? Pasando música en México. ¿Te acordás cómo se usaban los Capri, los pantaloncitos? Ay, nunca me acuerdo. Maradona usaba los Capri, ¿te acordás, Tano? Qué horrible. ¿Te imaginas los Capri con las Crocs? Oh, hermoso. Y media. Hermoso. Toda la facha. Bien. ¿Vos viste cuando vas a un hospital, sí, o hablando de hospitales, sí, ahora sí, que sí, están muy de moda? Sí. Vas a un hospital o al médico, ¿viste que andan todos con las Crocs? Sí. ¿Dónde se dan cómo? Yo nunca las usé, porque como que larga, se te junta olor a patita, ¿no? Sí. Te hace esa como grasita entre el pie y la foto. Y se te... Sí, sí, la verdad que sí. Bien, 11. 23 grados, 8, sensación térmica. Linda noche. Está especial. Sí. Hay vientito, vinimos por acá. No había nadie en la calle. No, tres o cuatro... Dos gatos locos, nada que ver que... Por la calle estaba movido, hay mucha gente siempre. Sí, sí, sí. A esta hora. Bien. ¿Con qué seguimos? Vamos, señora, a seguir. Vamos a presentar el temita ese especial que tenemos. ¿Qué recomendación? Mirá, vos no te imaginás quién está viendo el video en vivo. Alejandra Bartone. Alejandra, alias Llamada Bartone. La Llamada. La señora de la llamada. Le digo señora, porque tiene... ¿Cuántos años tiene? No, 55. Bartone, no, Bartone 40 y pico. 46, 45 que... Sí. Segundo tiempo. Sí, tiene 40 y pico, está Bartone. ¿Sí? Sí. Saludo para Alejandra Bartone. Que mande un mensajito a la radio. No, que va a dar tipo. Ahí yo le enfoco el teléfono. Es 11-64. Así lo puede anotar. Pará. 11-64-00-7047. Ahí está, ahí manda un audio. Y ahí tenemos un mensaje. Mira, debe ser de Bartone, a ver. Hola, amigos de Insomnia, ¿cómo están? Bueno, acá en casa, tiradito, escuchándolo con la compu, con el ventilador de frente, descansando, cuidándonos, sobre todo con la gente con la que convivo, por el cuidado de mi viejita y. Claro. Ah, respetando la cuarentena, sin trabajar tampoco, así que haciendo cosas en casa, pasando el momento. Y bueno, llamaba para entrar por el sorteo de Yandón del ICE. Bueno, nada, que yo me acuerdo, mi primer celular para completar la consigna fue un Motorola Tango 300, creo que era, si no estoy equivocado. Un grandote, medio ladrillón gris. Ah, mira. Una maquinita. Andaba muy bien, muy bien. Y después el segundo, a partir de ahí, creo que fue un StarTAC. El StarTAC es lo más, era lo más cheto, ¿o sí, no? Tener un bueno. StarTAC era tener la gloria máxima de los celulares. El Soulander tenía un StarTAC, pero bien chiquitito, me acuerdo. Sí, que hablaba ella, lo abría, tic, tic. Bueno, entonces, nos llamás, así como hizo Ariel. 11. Arielito, saludos gigantes, estuvo pintando. Se está haciendo la competencia. Está pintando los ladrillos en la casa, reja, haciendo medialunas caseras. Ah, bueno, van a estar, estamos todos. Se vengó de nosotros, no nos mandó ni una puntita. Pero cuántas veces nosotros comimos y él no comió. Tiene bueno, razón. Por eso estoy diciendo, la venganza es un plato que se come frío, ¿viste? Sí, 11-64-00-7047. A ver, ¿quién está del otro lado? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Sabrina. Y bueno, le quería mandar un mensaje, un saludo a mis compañeros de trabajo del Emporio Gastronómico, que a pesar que están todos haciendo cuarentena, nosotros trabajamos igual. Muy buena la radio, un besito. Ahí está. Qué grande Emporio Gastronómico. Cajera del Emporio Gastronómico. Ellos siguen trabajando. Aparentemente, ella sí, pero los empleados, como tienen mucho se ve, contacto con la gente y haciendo reparto, no. Así que saludos para ella. Y para todos, ¿no? Los del Emporio. Muy buena compañera, muy simpática, muy buena persona. La perfecto. Verdad que un saludo para ella. Perfecto. Bien. Y para las hijas también, el marido. Las hijas la veo que siempre hacen siempre patinaje artístico. Ah, mira. Así que muy buena onda siempre. Bien, hablando del coronavirus. Entra para el sorteo. Muy bien. Del champagne. Plácido Domingo fue dado de alta de coronavirus. Mirá, se zafó Plácido. Una semana hace que nosotros estuvimos hablando de Plácido Domingo. Sí. Sí. Así que, bueno, está dado de alta. Es una persona mayor, pero como es sano, salió rápido el coronavirus. Así que vamos. Ojalá que toda la. Acá no tenemos a nadie que tenga así famoso el corona, por suerte. ¿Sí? Sí. Se están cuidando bastante bien. Vos me contabas que a quién había agarrado dengue. A esta chica. Analia Franchín. Analia Franchín la agarró dengue. ¿Cómo puede ser que llegue? Sí. ¿Viste? Sí. Andás a ver por los cañaverales ahora. Creo que el presidente también de un país le había agarrado dengue. Dengue no también. De no país. Sé cuál. Paraguay creo que lo había agarrado. Sí, dengue. Es verdad. Me parece que el de Paraguay. Sí, bueno, viste, pero ellos tienen esa zona que es mucho más de mucha vegetación y demás. Bien, la que hoy estuvimos mirando un programa de estos de Chimento, porque a mí me gusta de repente no estar mirando siempre lo mismo, la misma situación, el mismo tema y demás. Un poco de gracia. Laurita Fernández se fue de la casa. Claro, la chica agarró como le estaba chorreando el techo, sí. ¿No? El departamento. Sí. Le estaba chorreando el bife. Sí. Le estaba chorreando el techo. Sí. Tuvieron que cortar el suministro de agua en el departamento. ¿Y vos qué haces si no tenés agua? ¿Tenés que ir a otro lugar? La gente la denunció por violar la cuarentena. Pero si no te puede, no me puedo ni tomar un vaso de agua. Claro. Yo me tengo que no ir a mi casa. No se podía ni lavar las manos por el tema de los desagües. Claro. Tampoco, nada. No podía tirar nada de agua. Así que bueno, se fue. Y se enojaron porque fue a lo de Cabré. ¿Pero qué? ¿Vos también me vas a tener que decir dónde tengo que ir? No. Claro. Además, yo salgo, voy a donde quiero a hacer la cuarentena. No, y encima tenía un papel que delegaba de que ella tenía un problema de que no podían arreglarlo, que era de varios departamento del edificio. Sí. Y bueno, varios estuvieron después aquí. Después vimos a otro mamerto, bueno, que agarraron Alexander. Escúchame, Ariel, ¿es verdad que charló Canigia? A ver si después me llamás. ¿Está viviendo en el Faena? Sí, está con el novio ahí. Porque en Faena. Porque supuestamente dice que está, que tiene un departamento. Y que Yanina Latorre dijo... que no creo que tenga, ¿eh? No, dice que son todos medio tirados. Que Alexander Canigia y Charlo Canigia no tienen un peso partido al medio. Sí, es que, verdad. Y está viviendo bueno, de la novia. Al mamerto este de Alex, ¿cómo es que? De Baratz, que decía, se llamaba de Baratz. Él es el Baratz. Es un Pascual. Así que lo agarraron acá. En el peaje de Hudson. De Hudson, como de dicen los de la tele. Hudson. Es Hudson. Para Hudson. Nosotros, para el pueblo de Hudson. Para acá, para la negrada de Quilmes, zona sur, Hudson. Hudson. Bueno, lo agarraron ahí con la novia, un 580 tenía. Lo pararon y bueno, chao. Lo mandaron a la casa los dos. Dos veces. Creo que la segunda vez lo agarraron. Lo peor es que la chica dijo que tenía que ir a comprar a un supermercado. Ah. ¿Sí? Pero iba, el supermercado lo tenía afuera de... Sí, ahí cerca, ellos viven en el Abril. Sí, pero en los departamentos de... Un departamentito que lo están alquilando, y supuestamente ahí es la del chabano en la mina. A la mina, Macarena Herrera. Macarena Herrera está agarrando plata del padre que está en Cana, sí, ¿no? De por unos estafa. Negocios que quedaron del padre, por estafa, y bueno. Y al chabón se fue a vivir ahí con ella, porque no tiene un peso partido al medio. Está ahí, viviendo ahí de arriba. Porque supuestamente que Canigia... Jirafa le dicen, coma y tome de arriba. El pájaro les cortó todo. Le cortó los víveres. Todo, ¿sí? Entonces ahí un saludo para Fernando Bano. Sí, bien. Yo quisiera saber por qué el nombre que tiene. Ah, eso. Loisa creo que es el apellido de él. Y DC Urbano. Eso, ¿por qué DC? ¿Qué DC? Bien. Vamos a dar una recomendación para escuchar el próximo tema. Bueno, ¿sí? ¿Lo tenés para leer ahí? Sí. Hay que colocarse los auriculares. Si tienen la posibilidad de enchufar los auriculares por donde están escuchando. Sí, es la nueva música que se llama Pentatonix, compuesta con tecnología 8D. Se puede escuchar solamente con los auriculares, que se va a escuchar bien los efectos. Se ¿no? puede escuchar por todos lados, pero es conveniente escucharlo con unos buenos auriculares. Sí. ¿No? Y sí. Bien al tope el volumen. Sí. No distorsiona ni nada. No. Dice, será la primera vez que escucharás esa canción con el cerebro y no con los oídos. ¿Sí? Sentirás la música desde afuera, que realmente es verdad, y no desde los auriculares. Siente los efectos de esta nueva tecnología. Creo que después del tema... Vamos a explicar un poco más qué es el Pentatonix, ¿sí? Vamos ahora con ese tema. Dale, temita. Vamos con el tema. Pará, dale tiempo a la gente que enchufe los auriculares. Enchufa los auriculares. Andá a buscar si tenés cerca un auricular. Sí. A vos, Ariel, que está tirado en la cama, fíjate. larga la factura. Y conecten los dos auriculares, uno en cada oreja, como sí. Corresponde. Yes. Subí el volumen al tope. Sí, vas a escuchar la canción con el cerebro y no con los oídos. Está buena la experiencia. Sí. Yo lo escuché antes de venir acá, me la mandó Ariel. No sé para qué digo Ariel, se me la mandó él, así que... Sí. Para la gente. Gente que busca gente. Sí. Ahí, escuchen. Dritland, la carpa, está viendo. Ahí está. Conectate los auriculares. Conectá los auriculares porque vas a escuchar esta nueva performance de sonido. 8D. 8D. Me dijeron que hay más temas en YouTube. Bueno, después lo vamos a pasar. Pentatonix, dale. Remember not to get too close to stars. They're never gonna give up. 102.9. ¿Se escucha en 8D mi voz? Ah. La música o sonido 8D es un tipo de sonido envolvente que al escucharlo con auriculares crea la sensación de que la música se expande a nuestro alrededor. Lejos de ser un tipo de música, el sonido 8D es una tecnología también conocida por el nombre de audio ambisónico. El nombre de música 8D se ha clasificado como una forma de marketing, ya que en realidad consiguen estas canciones es una sensación de 3D. Sí, pero se dice música 8D. Es programada para mandar frecuencias al cerebro para dar a entender que el objeto que reproduce el sonido está subiendo, bajando o rotando alrededor de nuestra cabeza. También se juega aumentando volumen sobre algunos instrumentos, en algún auricular, reduciendo el lado contrario. Y en realidad se llama sonido 3D, pero se denominó 8D como nombre artístico. Ah, ¿sí? Mira. Y el inventor fue el señor Hugo Zuccarelli, de origen argentino, ¿sí? Quien creó lo que científicamente se conoce como holofonía en los años 80, ¿sí? El descubrimiento se llevó a cabo a través de un maniquí en tres dimensiones, sí. El cual se le puso el nombre de Ringo, que Zuccarelli utilizó para imitar el mencionado efecto fundamentado sobre cuatro principios físicos. Sí. Sí, que tiene que ver con el sonido, el efecto Haas, el enmascaramiento, la longitud de onda y el retardo temporal. Y por eso se llama música 8D. O sea que los argentinos siempre al avance. Mirá, de las cosas. Allá, ¿dónde era? ¿Qué parte? ¿En el Conex era que la hacían? No. Sí, en el Conex. Los parlantes holofónicos siempre hacen, pasan recitales por ahí de eso Sumo, está bueno. Soda de Stereo, Depeche. Sí. Bueno, cuando salgamos de acá, de la cuarentena. Sí, ya estoy pensando en ir al Conex. Y no son caras las entradas, no, para ir a verlo. La verdad, no lo hacen muy seguido tampoco. No, es pero un lugar ameno bueno también. Para experimentarlo. Es un lugar ameno igual. Todo a oscura, completamente oscura. Eso está re bueno. Si escuchás así con la música. Debe estar bueno. Muy bueno. Así que un sonido nuevo, ¿no? Para, sí, para sí, la sí. radio. Seguramente en algún programa de electrónica que tiene acá la radio, seguramente lo habrán pasado. Pero nosotros no nos especializamos en lo que es la música verdad, electrónica. Si te digo, te miento. ¿Sí? Bueno, nos llamás al 11-64-00-7047. Bueno, ¿hoy qué tenemos? ¿Especial qué? The Beatles. De los Beatles. Nunca en la historia de Insomnia pusimos un tema de los Beatles. Exacto. Sí. No sé por, no por nada, ¿eh? No, porque es lo mejor que, la mejor música que hay. Sí. Toda la música. Estaban los Beatles y después vinieron todos los demás. Exactamente. Hoy se cumplen 50 años de la separación. Sí. De esta separación. Que venían ya medio como un cortocircuito ya en el último disco. Sí. ¿Sí? Uno de la separación fue esta mujer, ¿sí? Yoko Ono. Yoko, me parece que estuvo, ¿sí?, ahí, metió esa ficha para que. Y también John Lennon tenía otra visión de la música, ya quería hacer otras cosas también. Sí. Y bueno, Paul, Ringo y George no soportaron eso y bueno, decidieron separarse. Y el último disco que fue. Este disco que hicieron arriba de la terraza cantando. ¿Ese fue el último disco o fue el último recital? El último recital hecho por ellos. Sí. ¿Sí? Que está en el capítulo de los Simpsons. Los borbotones. Estos Simpsons siempre. Qué lindo, ese capítulo está bueno, ¿eh? Sí, los borbotones. Sí. Y además siempre uno se pone a pensar y están siempre con la actualidad. ¿O no? Sí, están en todo. ¿Lo del coronavirus? Están en todo. Lo pusimos la otra vez, ¿te acordás que lo del coronavirus? Sí. Si mirás el capítulo ese entero, está la posta. Sí, ni hablar. Bueno, y vamos a ir contando un poco que después del primer tema, vamos a empezar con el tema de los Beatles, vamos a empezar un poco a hablar del... Tenemos todo especial, no, y no dos temitas, tenemos... Varios temas, por eso, vamos a ir hablando de a poquito de... Y no los temas así, ya que están requemados, ¿no? Los temas... Los mejores temas, pero no lo que ponen en todos lados. Exactamente. Entonces vamos a empezar. No tenemos ningún llamado, ¿no? ¿Hay mensajete? A ver, dale. Hola, Radio Box, Insomnia, chico, señor operador. Habla desde Chile, escuchando el programa como cada lunes y pasaba a dejar mis saludos. Les mando un beso y abrazo gigante. Bye. Chao. Muchas gracias. Se olvidó de la consigna. La consigna, Paula. ¿Qué vas a hacer después de la cuarentena? La cuarentena, ¿y cuál fue tu primer celu, si te acordás? El celu, porque capaz que no son las mismas marcas allá, ¿eh? Eso está bueno saberlo también. Lo que viste es que no hay más Nokia. No, Nokia me parece que ya... Nokia ya lo borraron de la fase. Venían mal con el tema del sistema operativo también, ¿no? Que pero Android... en su momento el Nokia era el sí, era mejor, lo mejor, lo mejorcito que había. Y el Nokia 1100 es uno de los reconocidos. Sí... Nokia. De los mejores celulares de toda la historia de los celulares. Motorola sigue vigente. Motorola. ¿Quién más? Bueno, lo que se usa mucho ahora es el... El Samsung. Samsung. Claro. Pero antes no estaba. Fortuna como para comprarse uno ahora. ¿Viste el nuevo, ese que se dobla? Está bueno, ese. Ese no sé cuánto debe estar. Después vamos a dar información. Pero pasa que ahora... Todo lo mismo, nada más. Lo que va variando creo que es... yo creo que igual cámaras. El iPhone creo que no le gana nadie le gana las cámaras al iPhone. ¿Sí? Nadie. No. Olvídate, tiene las mejores cámaras. Por eso salen tan caros también, mucho más caros que el Samsung, sí. ¿Eh? Sí, te es un ojo de la cara. Ahora como están las cosas, yo prefiero olvidate. Comprarme un auto antes que sí. Sí. Sí, ni hablar. Llámanos al 11-64-00-7047. A ver, ¿quién llamó? Ay, perdón. Ahí está. Sobre la consigna que voy a hacer después de la cuarentena, salir, porque desde que llegué desde su país he tenido que hacer cuarentena en mi casa por 14 días. Así que no he salido ni a la punta del jardín. ¿Y qué celular tuve? Mi primer celular fue una marca Nokia. Ahí bueno, está. Les mando un beso y abrazo gigante. Muchas gracias. Ahí está. ¿Viste? Nokia estaba en Chile. Porque viste que a veces uno no sabe, hay otras marcas que... Por ejemplo, hay uno que es de... Ay, no me sale Lora. ¿Cuál es el nuevo chino que hay? Xiaomi. Xiaomi. Ese. Xiaomi. Xiaomi. Bueno, ese está buenísimo. ¿Es como la segunda marca de iPhone, puede ser? ¿O... Sí, uno de mis alumnas tiene ese y te digo que es bastante. Va como piña. Y Roxana Moro tiene uno que trajo de Italia, ese que tiene la camarita al costado. O sea, Roxana, ¿dónde se le cayó? Se le cayó en Europa. ¿Puedes se creerlo? Le cayó al agua, ¿no? Al agua, si en Venecia. Bueno, y se tuvo que comprar un celular allá. Cuando es uno que viene con una camarita al costado, que ese no viene... creo que se llama Oppo o algo así. Sí, no, así se llama la marca, ¿eh? Después que... Sí, marca que no va a venir acá porque obviamente, viste, que son marcas de allá que son como europeas. ¿Sí? El otro día me compré un reloj y me dijeron, ¿qué marca? La hora, le digo. ¿Qué ¡oh, Dios mío! Bueno, muy bien, pero para que se ría la gente. Sí. Bien, vamos a ir al primer tema del especial de The Beatles. Y... Es un tema que para mí inspira a como cuando tiene que salir el sol, ¿sí? Here comes the sun. Uno espera la salida. Cuando viene el sol en el invierno es cuando como sentir el sol. Cuando termine ahora la cuarentena va a salir, espero que salga el sol. ¿Te imaginas si la cuarentena se corta acá el 12 de abril, el 13, y todas las semanas lloviendo? ¿Qué me importa? Salgo con el paraguas afuera, ¿qué me importa? El otro día vi un video que en colegiales había pusieron música, luces y... Y armaron tipo jodas entre edificios. Y nosotros no podemos, música. Tenemos que ahí en el barrio, viste, que son todos ahí gente no. grande. Entre nosotros con los pibes del fondo. Apaga eso, boludo. Puede ser, claro, con los pibes del fondo, que viste que ponían música electrónica, sí. Eso están, no van, están medio medio, no, sí, no sé qué deben estar, están desaparecidos en acción. Le hago la denuncia. Así que vamos a ir con The Beatles, Here Comes the Sun, dale. Sun, I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun, doo-doo. Here comes the sun, I say. It's alright. bien. Day Tripper. Bien, lo que acabamos de escuchar al principio de este especial de The Beatles, Here Comes the Sun, una canción que salió en el álbum Albert Road de 1969. A ver, quién sabe si alguien tiene memoria de qué programa era este. ¿Qué programa tenía el nombre de este tema? Sí. Day Tripper. Bien, esta canción junto a Something es una de las más exitosas hechas por Harrison, ¿sí? Y ambas fueron grabadas para el álbum Abbey Road. Y bueno, Eric Clapton hizo un riff para esta canción. Y Harrison hizo un riff para el grupo que antes tenía Clapton, que se llamaba Cream, ¿sí? O sea que fueron bastante amigos. 1969 no fue un año fácil para Harrison. Fue arrestado por posesión de marihuana, viste que le sacaron las amígdalas y salió por un tiempo de la banda, y entonces ahí fue un parate en esta parte de la banda, 1969. Pensé que en la cárcel la habían sacado. No. Riff, ¿te acuerdas de la marca Riff? ¿Existe todavía? Sí. ¿Está la marca Riff? Sí. Mira, pensé que no estaba más. Day Tripper, canción también del disco Sgt. Peppers, ¿sí? Sargento Peppers. Sí. Fueron grabadas igual en 1965 y fueron sacadas en varios discos, en otros discos también. Y decinos, ¿de dónde era este tema? ¿Alguien de acá de la Argentina hizo un programa? ¿Qué programa tenía el nombre de este tema? Exactamente. Day Tripper. A ver. Fue si compuesta sabe. Por John Lennon esta canción, John, ¿sí? Lennon. Creo que casi la mayoría de todos los temas, sí, de los Beatles, todas era las de letras Lennon. Están de Lennon y McCartney. Si, sí, vos lees el disco atrás, sí, la, sí, mayoría dicen, sí, Lennon, sí, y McCartney. Sí, sí. Fue publicada el 3 de diciembre de 1965 en el Reino Unido y en Estados Unidos el 6 de diciembre de 1965. A 50 años de un final cantado, ¿sí? ¿50 años? ¿En serio? Sí, ¿pasaron, sí, ese tanto tiempo? Paul McCartney se cansa de este grupo y se va. Los chicos, sí, los chicos de ahora, esta generación, ¿sabe quiénes son los Beatles? Y tendremos que preguntarle a alguno, que ahora que están todos al Pepe, preguntarle a ver si conocen The Beatles, ¿no? Algunos chicos conocen música de los 80 por algún videojuego, ¿sí? Que, sí, ponen muchas canciones de videojuego. Otros tal vez se ponen a humear un poco las redes sociales, pero no tan atrás como de Porque los 60, hay generaciones, ¿eh?, de padres ahora que no conocieron los Beatles. Y son generaciones de padres de la edad, de mi edad. Más jóvenes, un poco más jóvenes. ¿Qué mundo querés decir? Sí, tienen un poco más jóvenes, pero tienen... Claro, los padres, ponerle de 30 años, no creo que... Si es que no tuvieron a alguien que... 30 años para abajo, no, 30 para arriba. 30, sí, años para abajo, no sé si llegaron a escucharlo. Sí. A conocer los Beatles. Cuando Paul McCartney deja en 1970 la banda, fue una catástrofe, ¿sí? Esta noticia impactó a varios diarios del orden británico, sí, ¿sí?, de todo el mundo. ¿Sí? Imagínate que terminó una banda que venía arrasando con todo. Sí, sí, sí, sí, sí, a nivel mundial. Exactamente. Muchas cosas tuvieron en contra esta banda. Primero, presión financiera. ¿Sí? Tenía muchos problemas financieros que le rompieron lo que es el sonido de los Beatles. Yoko Ono. Bajones anímicos. Posesión de drogas. Sí. Variadito, un cóctel. Sí, entonces tal vez algunos que no estaban en la misma onda, sí, empezaron a separarse y empezaron a hacer sus cosas. Harrison, acordate de que Harrison se fue también a estos que hacen Hare Krishna, ¿sí? Ah. En esa época, ¿sí? Paul McCartney dijo, no, te voy a estar aguantando. Yo a John Lennon, Hare Krishna. Harrison aparece en un capítulo de los, sí, Beatles, creo. Sí. ¿No? ¿Está con Apu, puede ser? De los Simpsons, no de los Beatles. ¿Qué dije? Dijiste de los Beatles. Bueno, la gente me entendió. Harrison o Paul McCartney, porque Paul McCartney también tuvo esta parte del veganismo, ¿sí? Ojo, Harrison, sí, se va a Hare Krishna y Paul McCartney al veganismo. Con la mujer, con Linda McCartney, que hizo varios discos solistas con él, ¿eh? Sí, tocaban, sí, su banda, todo. Y John Lennon dejaron de tocar en vivo en 1966. ¿sí? Hartos de las giras, de la gente, es como que los hartó un poco eso, más los gritos, porque había mucho en lo que ustedes, si se fijan en internet, se fijan los videos, la gente gritaba cuando llegaban en el aeropuerto, gritaba cuando estaban en los... En Video Match lo hicieron mucho. Exacto, Twist and Shout, esa canción, grita y baila. Usaron el tema ese mucho tiempo. Sí. El Beatles, que quiere decir escarabajo. Escarabajo, exactamente. Mucha gente se ríe de los grupos de ahora que le ponen nombres medio raros, pero bueno. Pero, si lo traducís a castellano. Igual que del Rolling Stone. Escuchá. Este tema. Twisty gritos. Sí. Lo quemaron mucho. Ya a mí me rompe. Sí. No me rompe. Y es un re tema, ¿eh? Está bueno el tema. Sí, ¿tenemos un audio? Dale. Programa que ha sonado mucho por las tardes de Rock and Pop, el programa de Juan Di Natale. Ahí está. Tripper. Muy bien. Ahí está. Ganaste la Salvo Lennon, aparecen los tres. Paul McCartney, cuando Lisa es vegana. Uh-huh. George Harrison, el evento donde se cruza con los borbotones. Ahí está. Y Ringo Starr, el capítulo que Marx pintaba. Ahí está, no, tiene razón, no, porque a ella le encantaba Ringo Starr, le hacía era su amor imposible le a Ringo Starr. El retrato. Es verdad, tiene razón. Así que bueno, así empezó todo de los Beatles. Ahora vamos a ir al próximo tema, después seguimos hablando un poco. Otro temita de los Beatles. Sí. Y el tema es Love Me Do. Oh, este ese tema está buenísimo. Dale, vamos con Love Me Do. Love Me Do. Ay, Don't Let Me Down. Y después Love Me Do. Estoy más avanzada. Estoy borracha. Don't Melinda. No me dejes caer, ¿eh? No, no me dejes caer. Dale. No, jamás. too. Oh, oh, love me too. Canciones que están para bailar. Estamos podemos bailando estar así hasta, no sé, 80 horas escuchando el tema de los Beatles. Don't let me down, o no me decepciones, ¿sí? Es una canción de los Beatles con la colaboración de Billy Preston y está compuesta por John Lennon, obviamente, acreditada por Lennon McCartney, como decís vos. Lennon siempre, y McCartney. Sí, fue grabada durante las sesiones de Let It Be y fue originalmente producido por George Martin y lanzado como canción lado B de Get Back, que después la vamos a tener también esa canción. Sí. Fue editada en Lady Beat Naked y salió el 11 de abril de 1969 en el Reino Unido y en Estados Unidos el 5 de mayo de 1969. Por un lado, Don't Let Me Down, y por el otro, Amame, Love Me Do. Estas habían canciones dicho, puede ser, en su momento, sí, que Coldplay eran como los nuevos Beatles. Siempre se dice, pero yo creo que hay bandas como Rolling Stone, parece que no tiene ni para como eso. The Beatles. Bueno, pero Coldplay es otra cosa. Estamos hablando de... Bueno, de pero que, yo me acuerdo haber escuchado que decían los periodistas que era como los nuevos Beatles. Para mí el River Boca es The Beatles versus Rolling Stone. ¿Sí? Siempre me parece, ¿no? Pasa que salieron los a dos. A mí me gusta más Creedence. Bueno, pero soy fanático de Creedence. Bueno, pero Creedence es más un rock, es diferente. Country. Claro. Y acá estamos hablando que son dos, como viste cuando hablábamos de Soda Stereo versus Patricio Rey. Sí. Es rock, pero tienen otro estilo. Sí. ¿Viste? Este estilo de The Beatles es un estilo más fino, ¿sí? Al de Rolling Stone, que no quiere decir que no me gusta Rolling Stone, pero es otro rock. Y los, ¿sí?, Rolinga, viste, son más... Sí. Es otra cosa, sí, flequillito, sí, topper, topper, pantalón de jean, musculosa blanca o remerita blanca y... El jardinero. ¿Te acordás de los jardineros con el morral de costadito? El de los 90 era el jardinero. Se está usando el jardinero de vuelta. Sí, entonces, hablando de jardín. ¿Qué? ¿Qué hace el sapo cuando sale de jardín? No sé. Y va a primer grado. Oh, Dios. Dios mío. Sí, las rolingas, bueno, usaban las toppers, jardinero. El morral. Claro, el morralcito. Y vivían a pancho y cerveza. Sí, supuestamente. A ver, vamos ¿Mensajete? A escuchar. Hola, hola, hola, hola. Hola, ¿cómo Manola? Están, chicos? Acá, Carlitos de Berazategui. City. En cuarentenado, sigo encerrado en mi casa. Me está hecho un fuego. Obelisco. Basta, basta, basta. Ya perdí la cuenta de cuántos infectados hay. Por las dudas me he preparado. ¿Qué te preparas? Una katana, viste, para ir a matar gente a la calle. Por los zombies. Llegar a transformar en zombies. ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Acá. Está cansado, claro, él era de mucho salir. Bueno, al menos estos días están hermosos. Hasta que mañana. Que siga así el calorcito para que no venga el frío y no. Y no sea peor. Era un programa de radio de Juan Di Natale. Ahí está, del tripper. Del año 1997 al 2013. Mira. Rock and Pop. Lo googleó. No, no vale, te ganaste Julián. Nada, querido. Escúchame. Un tarrito de alcohol en gel. Chicos, abrazo y que sigan los éxitos. Espero que nos veamos pronto y vamos a comer pizza. Vamos a tomar y nos vamos a abrazar mucho. Sí, eso, es verdad. De codo, yo chicos. Lo extraño. Chau, chau. Yo lo extraño a mi amigo. Que lo que está bueno ahora en WhatsApp. Que sí, descubrimos. Pero no es lo mismo. Yo bueno, lo quiero ver. Pero para el que no sabe, sí, les informamos que por WhatsApp se pueden hacer llamadas grupales. Ahora vos elegís. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta 8 se pueden no, hacer? No, 4. ¿No? ¿4 nomás? Sí. ¿Estás segura? Sí. Bueno, hasta más. Acá dice hasta 4 personas. Bueno, yo hoy, por ejemplo, y está bueno esto de estar hablando estos días que nos quedan de cuarentena, la aplicación Zoom. Sí. Bueno, esa aplicación hasta 100 personas pueden entrar en 100 una, personas en una reunión. Hacer, son de 40 minutos nada más. ¿Sí? Pero y está si bueno. No, hoy estuvimos con compañeras de la escuela hablando. Sí. Éramos 5 nada más. Pero también tenemos una que es Discord, que la usan los chicos para los videojuegos. Lo mismo. ¿Sí? Nos manda saludos Carly DJ. Carly DJ. ¿Qué habíamos visto que era parecido a quién? Al Decilo vos. A Short My Fly. A Short My Fly de Volver al Futuro. Ariel le presté atención y era parecido a George, el padre de Marty. El padre de Marty McFly. Es verdad. ¿Dónde está Marty? Fíjense, buscan una foto de Carly. Nah, mentira. Carly, un genio. Sí. Ay, Dios mío. Ay, mira, de verdad. A ver, vamos a escuchar el próximo audio. Buenas noches, Radio Ox, gente de Insomnia, dice Marcelo, soy Manju. Respecto a las consignas, a ver. Ni bien termine la cuarentena, lo primero que voy a hacer seguramente va a ser ir a buscar a mis sobrinos, que desde que comenzó la cuarentena, y acuérdense que nosotros comenzamos antes que Nación, no los veo. O sea, nos vemos por videollamada, que hacemos todos los días videollamada, pero no es lo mismo tenerlos los terremotos acá que por celular. Y seguro después va a ser juntarme con mis amigas, que teníamos juntadas pendientes, así que ahora con más razón. Y el celular era un BlackBerry, no me acuerdo, modelo y esas cosas, no, ni me acuerdo, pero sí era un BlackBerry. Les mando un beso y que tengan buena noche. Chau, chau. Qué grande, Majo. Un saludo para ella. Para todo Chaco. ¿Sí? Un saludo grande. Sí, BlackBerry, que se usaba mucho, sí, el tema tuve, del PIN, ¿no? Yo tuve un BlackBerry. Sí. Un chiquitito era el BlackBerry que tenía yo. Estaba bueno, miniatura. Ese está todavía, anda perfectamente. ¿Te acuerdas como que se le explotó la batería? La batería como que se hinchó todo, se hinchó. Estaba a punto, sí, de reventar. Pero lo, creo que era, ¿no?, el tema del PIN, que podía chatear entre BlackBerry gratis. Exactamente, ya en ese momento todavía no estaba el WhatsApp. Sí, WhatsApp, que se usa mucho acá, creo que es Argentina, ¿no? Creo que se usa mucho el WhatsApp en otros países. En otros países no le dan tanta importancia, no, tenés se usa razón. Tanto la aplicación. Sabes que mi amigo de Estados Unidos, tenés mucha razón, mi amigo de Estados Unidos, ellos tienen otras aplicaciones que son diferentes, que la usan más que el WhatsApp. Ellos no le dan ni bola al WhatsApp. No. Sí, creo que el Telegram, ¿no? Es allá en Estados Unidos. A mí me van a mandar un Telegram. Un Telegram. De despido. 23.8, 23.6 la temperatura. Nos puede llamar. Especial para, sí, quedarse para en casa. No y tenés excusa. Hoy nos escuchás, ya estás cansado de ver la tele, de mirarle la cara a tu señora o a tu marido. Qué malo que sos. Así que me mirás a mí por Facebook o escuchás 102.9. Nosotros a la noche a veces. ¿Por dónde la escuchás? La podés escuchar, sí, la radio. A ver. La podés escuchar por la app, que la podés bajar del Android o App Store, es Radio Box 102.9, la del logo negrito, o si no, en internet www.fmradiobox.com. Y si querés conocer la radio, puedes encontrarla en Radio Box FM por Instagram o Facebook también, Radio Box FM. Ahí está. Sí, y nos llamás al 11-64-00-7047 y nos decís. Y quería mandarle saluditos, sí, a todos nuestros auspiciantes. Sí, que están trabajando a full. Heladería Benedetta. Ahí, si tenés ganas de comer helado, aprovechalo, llamá, te llevan el heladito. Si estás acá cerca en el barrio, sí, te lo llevan. O si no, vas y te acercás y lo compras. Heladería Benedetta, acá en Amuedo y Perata. Justo, Amuedo y Perata. Y si necesitas comprar todo lo que te hace falta para esta cuarentena, autoservicio. Hay autoservicio Marchesín. ¿Y la granja? Y vas a la granja y Fiambrería Sanic. Está abierta de la mañana hasta el mediodía, por y ahora. Claudito, pobrecito, que ahora está con esto de la cuarentena, que no puede cortar el pelo, pero lo tenemos también. Sí, ahí justo Ari me estaba mandando todo lo que quiere en la publicidad. Bueno, está bien. CR. Estilista. CR7, dice. Sí, no es Cristiano Ronaldo, es Claudio Rolaiser. Ahí en Montevideo y Calchaquí, a pasitos lo buscás. Es la mejor peluquería estilista acá de zona sur. Que ojalá que, bueno, después de esta cuarentena también se active un poco el trabajo, porque... Esperemos. Porque Claudio también es una persona que vive el día a día y... No sembrés el, ¿sí?, pánico. Así que, ¿qué hacía Drácula en el medio del campo? Ya lo dijiste. ¿Qué hacía? A ver. Sembrando el pánico. Muy bien. Y sembraba mucho. Bien, vamos a ir al próximo tema. Pará, nos olvidamos de NB Electrónica. Ay, perdón, NB Electrónica, que también. NB Electrónica también. Está dando cosas por internet, ¿no? Está poniendo videos por su Facebook. Búsquenlo, NB Electrónica, para ahora cuando termine esta cuarentena, que te quedó ahí para arreglar el auto. Yo soñaba que hoy... Soñé que el auto no me andaba. Yo soñé que se me rompía. Ahí está, me acordé. Que tu viejo me rompía los dos parlantes grandes que le presté.

me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer. Acá volvemos, riéndonos de lo que manda Carly, ¿no? Carly, sí, le mandó la foto de George. George McFly. Ahí está. Alta facha, ¿eh? Sí. Nos mandó saludo Diego. Sí. Un cliente mío. Sí. Este, me dijo, tuvo un... Un Sony Ericsson de tapita. Sony Ericsson de tapita. Sí. Y me dijo que los nuevos Oasis, los nuevos Beatles eran Oasis. Oasis, sí. Banda muy, tampoco muy amarga esa música, no, nada que ver. No tiene temas así como esto, ¿viste? Y dijo que cuando termine la cuarentena va a subir la escalineta así tipo Rocky. Yo pienso que sube dos, tres escalones y ya está. Ahí y queda. Con los brazos arriba. Todos corriendo. Hincha de San Lorenzo. Van en remí ellos, ¿viste? A la parte de la hinchada. Son tan poquitos, ¿viste? Que. Que nos manda un mensaje a ver a dónde es la cancha de San Lorenzo, dónde va a ser, si ya la arrancaron a cero o algo. La verdad que una vez pasé por el costadito de la cancha de San Lorenzo, de la última, papá. Es feo, sí. Lo yo que pasé. Era se va. Pará, porque la escuela donde estoy yo queda ahí nomás. Y una vez cuando hubo una, no sé qué fue, un que embotellamiento. Pasó un embotellamiento, me mandó por ahí. ¿Sabés qué? El Waze, y bueno, jodete por usar el Waze. Yo me mandé con mi auto. Estaba tirando tiros. Sacaba la mano tirando tiros. Lo que pasa es que el Chevrolet Celta pistea, te mete a la acelerada y pica. Sí. Saludo para Raquel Carrizo, que me dice hola rata, no sé por qué me dice rata, mi suegra, querida. Pero cuando la vea, le voy a toser en la cara. Y Micaela Mencilia. Mencía, la mujer de Fernando. Gabriel. Fernando Gabriel. Primo ayudante mío, así que saludos para ellos. Sí, que me dijeron que está bastante panzón ahora con esta cuarentena. Sí, lo uno que hace... No sé qué va a hacer. Después cuando tenga que salir a trabajar. Va a costar arrancar a laburar, papá. Eso. Viste que decía, hay un meme en Facebook que decía, no te acostumbres a dormirte a las 4 de la mañana que después vas a tener. Sí, Fernando igual, ¿sabes? Cuando venía a laburar conmigo también se acostaba a las 4 o 5 de la mañana. Así que venía directo a laburar así amanecido. Bien. Yo me quejo, está bien, yo me quejo de él, pero cuando tenía la edad de él hacía lo mismo. Sí, viste uno que cuando uno tiene se queja esa porque edad, ya está, ¿viste? Grande y viejo. Salís de gira, vas a laburar sin dormir. No te importa. No te das cuenta, no te viste. Das cuenta, pero no. Bueno, después cuando crece, ya está, paso. Cuando se caiga de una escalerita y le va a ayudar Montoto, yo no lo hubiese levantado. I Love Her o Yo La Amo es una balada del grupo que estamos escuchando, es un quinto tema del álbum Our Hearts Die Night. Estoy esperando el mensaje de Pepe Parrilla. Pepe Parrilla, pero hay que estar tranquilo, porque viste Pepe Parrilla, capaz que se tira un par de improperios. Me dijo que me iba a mandar el mensaje antes para que lo chequee, pero no, se ve y que salió. Capaz que, o capaz que está muy ocupado. Mirando la tele. ¿Sí? Mensaje de Diego, de audio, a ver, Dieguito. No. No, no se anima. Bueno, ¿no? Se publicó como sencillo en los Estados Unidos el 20 de julio de 1964, alcanzando el puesto número 12 en el Billboard Hot 100. ¿Sí? La canción fue compuesta en mayor medida por Paul McCartney, aunque John Lennon afirmó en una entrevista haber aportado su puente. Paul compuso la canción aunque se encontraba en pareja con la actriz londinense Jane Asher, por lo que la prensa creyó que la canción hablaba sobre su relación. Pero más tarde, McCartney diría que su composición no era dirigida a nadie en especial. Sí, o sea que no le hizo cargo a esta mujer. Después bueno, escuchamos... Perdón que te interrumpa. Un saludito para Diego. Dice que San Lorenzo hizo 3 canchas. Sí. Hicieron 2, ahora que van por la tercera. Sí. La primera, bueno, en supermercado creo que era. Carrefour. Y bueno, dice que Independiente no tiene gente. Indesingente, me dice. Indesingente. Un saludo para el hijo que cumplió 15 años el otro día. Pero volvíamos loco, entrando y saliendo. Sí. Y la mujer, la verdad que divina. Habremos tomado con Fernando 80 litros de agua por día. Encima les tocó los días de calor. Una simpatía, pero no se le borraba nunca la sonrisa. Bueno, eso está bueno. Él no, Diego era medio asquerosito, cancherito, ¿viste? El enano. Como todo enano, ¿viste? Los enanos son malos. Los enanos y los rengos son tan malos. Nah, mentira. Así que un saludo para vos, acá también Sergio Prado, que nos estamos está todos, están todos conectados porque no están haciendo nada. Se ve, recién pasé por la casa, se ve que estuvo haciendo limpieza, había silla de madera, de todo. Sí, tirado. Como nosotros, ¿viste? Estaba la mujer tirada también en la calle. Así que saludo para... Para Bocha. Para Bocha, que lo conoce de medio Quilmes, más o menos. When I'm 64, o cuando tengas 64 años... ¿Llegaremos? Es una canción de la banda británica de rock The Beatles. Sí. ¿Sí? Pertenece al álbum Sgt. Pepper's, ¿sí? Del año 1967. La letra de la canción describe un hombre que le canta a su enamorada y sus planes de envejecer juntos. Sí. En la letra, el joven le pregunta si ella lo seguirá amando y necesitando a pesar de que el tiempo pase y él envejezca. ¿Viste? Es linda la canción. ¿Quién eligió ese tema? ¿Vos? ¿Viste? Así que y sí, ¿no? Es como ahora, ¿viste? Las parejas de antes por ahí duraban más porque tenían más aguante o por ahí no se querían separar. Ahora las parejas, ahora las modernitas, a mí son mucho no trucho. Me caben. Son medios truchos. Cada uno por su lado. Truchos. ¿Viste? No hay respeto, no. Es un desastre. Y así terminan, ¿viste? Bueno, y casi todas terminan en separación. Ahora hay muchas separaciones. Y para mí lo que más, los chicos son los que más reciben los golpes. Yo tenía una amiga que de papito separado. Dios mío. Por favor. Llámanos al 11-64-00-70-47. 23-23. 23-23. 23 la hora, grados. La hora del demonio. Mirá, Capicúa. 23-23. Capicúa. ¿Sí? Vamos a ir con el próximo tema. ¿Sí? Más Beatles. Más Beatles. ¿Cuántos temitas quedan de los dos Beatles? Dos quedan y ya después. ¿Este y uno más o este y dos más? No, este y otro más. Ahí está. Ticket to Ride es el próximo este tema. Este lo pidió Ariel. Este ¿sí? va para Arielito. Este para Arielito Amaral y toda la familia Amaral, sí. Que bueno, vamos a ver después de la, vamos a ver a Ice Vanilla y me todo. Parece, que va a venir. Como él tiene el lugar, me parece que vamos a hacer una jodita en la casa. Sí. En el patio, ahí. ¿No? Estaría. Vamos a empezar a empujarnos entre nosotros asadito, tres, cuatro, no sé. Whisky. Fernet, Marcelo Amaral, que venga. Marcelo, porque cuando, Amaral. Marcelo Amaral llama cuando está Ariel. Sí, si no, no. Es un trucho, ¿eh? ¿Viste qué forro que es? ¿Eh? Perdón que te diga así, pero... Llamalo cuando estás solo también, que estamos los dos solos. Papel a araña, le dicen. ¿Por qué? El forro más conocido. Ay, oh, Dios mío. Vamos a ir al próximo tema, Ticket to Ride, y después volvemos, dale. Never be. Rosetta. Sweet Rosetta, mom. Rosetta. Oh, baby. Bueno, lo que... Perdón que tosí, ¿eh? Justo, ¿eh? Ticket el to corona ride. Se está acercando, ¿eh? Ticket to Ride, lo primero que escuchamos es boleto para viajar. Si me tendría que viajar, a ver, decime. Un saludo para Eduardo Javier Peralta, que nos está viendo por Face, por mi Facebook. Gracias por escuchar. Hincha de Boca. Dice, le duele mucho, del 9 de diciembre le duele la... ¿Eh? Todavía no sé si le habrá sanado. Dios mío, 11:30 de la noche, media hora y ya terminamos el programa. 11:30 y ya pasamos para otro día. 23 grados. 23 ¿sí? graditos, 23 grados. Canción térmica. Claro, boleto para viajar, canción de la banda, obviamente de The Beatles, editada en 1965 en Help. Parece que fue ayer, ¿eh? Sí, fue un sencillo que salió en el Reino Unido el 9 de abril y el 19 de abril de 1965 en Estados Unidos. La canción habla de una chica que al sentirse atada y deprimida viviendo con el narrador de la canción, sí. decide alejarse de él dejándolo triste y desolado. La canción posee un tempo diferente porque John Lennon lo hizo así, fue acelerada, ¿sí? Y bueno, son unos genios. Y este fue el último tema de los Beatles. Sí. Que obviamente... las partidas, así como te venía diciendo, el álbum blanco, la muerte del manager fue también un proceso que también ellos lo tomaron así, por eso también empezaron a separarse de a poco. Lady B fue en 1970, que fue después del anuncio de la disolución. Y la canción Get Back viene de Lady B, ¿sí? que se hizo arriba del... de esta terraza, ¿sí? con ellos cantando y toda la gente mirándolo. Así que bueno, muy bueno este gran especial que nosotros tuvimos de The Beatles. ¿Sí? Quería mandar un saludito para sí. CR, Salud Unisex, escotes de vanguardia, sí. Peinados, sí. Coloración, sí. Alisados. Sí. Especialista en alisado fotónico. Fotónico. Fotónico. Sí. Y extensiones. Extensiones. Asesoría de imagen. Asesoría de imagen y maquillaje. Sí. Hay varios que le vendría bien, ¿no? ¿Eh? Una asesoría de imagen. Oh. ¿Eh? Estaría buena esa. Sí. Dedicación exclusiva para novias. Sí. Quinceañeras, sí. Madrinas. Te ayudamos con la imagen de tu fiesta también. Mirá. En Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, a metro de Avenida Montevideo. Exacto. Así que te digo otra vez, en Bernal, Avenida Los Quilmes, 1054, vendría a ser Calchaquí. Exacto. Ahí sobre el Metrobús. Exacto. A metro de Montevideo. Todos los colectivos te dejan. Te deja, como a mí, me deja cualquier colectivo. Teléfono 4252-2307. Lo puedes encontrar o por Facebook. O buscarnos en Facebook, en Instagram. Como CR Unisex. CR Salón Unisex. Unisex. CR Salón Unisex en Facebook e Instagram. Y el teléfono es 4252-2307. Cuando termine esta... Sí, esta cuarentena va a empezar a cortar el pelo como loco. Porque vamos a tener todos los pelitos bastante larguitos, ¿eh? Así que vamos a estar ahí clavados. Claudio, ya te estoy llamando. Antes del 13 te llamo, vení a mi casa, que me importa CR que le pongan Salón una multa. Unisex, ahí, 4252-2307, llamás a ver si está abierto y vas. Ahí en Avenida Los Quilmes, 1054. Perfecto, muy bien. Vamos a ir, tenemos un... mensaje. A ver, Claudio, a ver. Amigos, ¿cómo estamos? Qué pesado, Si quieren venir a comer un asadito a casa y a tomar un whisky, yo el lugar lo tengo. No tengo asadito ni tengo whisky nada. Traigan ustedes, pero el Eli Butrama, yo el lugar se lo presto. Bueno, dale, a veces no se consigue el lugar. No era más. Sí, es verdad. Que avise cuando no está. Qué malo que sos. Ahí está, llevamos todo. Ahí está, llevamos todo. Ya tenemos lugar. Dale, sí, lo importante es el lugar. Exacto. Veces, ¿eh? ¿Qué estamos hablando? Boludeces. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, acá quiero leer. Reclamos para que los políticos bajen su sueldo. Exacto. Ya que piden que seamos todos solidarios, que los hay mucha gente empresarios de clase media. Ganen menos. Bueno, ellos también, muchachos. Hay que, como hablábamos hace un rato con el operador fuera del aire, es que decíamos que tal vez... No está mal que nos cuide el presidente, que no está mal... Para mí estuvo todo perfecto lo que dijo ayer en la cadena nacional. Todo, de punta a punta. Menos lo de eso que criticó a los empresarios, que bueno, que ganen menos. Porque para los que trabajan, como yo, por mi cuenta, como mucha gente, vamos a tener que hacer varios malabares como para seguir pagando las cuentas y seguir comiendo y todas y demás cosas. Exactamente. Y ellos siguen cobrando una fortuna. Exacto. Sin aportar para mí, un pesito para igualmente nada. Está bien la cuarentena, pero yo creo que más del 13 de abril, muchachos, va a haber mucha gente que vive en el día, que viven, venden cosas en la calle, hay mujeres y hombres que cortan pasto. Todo esto es un no ganancia. Entonces, ya hay un videito circulando que no sé si es verdad, porque en Facebook circulan muchos videos que ya hicieron. Fake news. Sí, hay como que hicieron. ¿Cómo es que se dice cuando...? Un saqueo. Un saqueo en pergamino. La verdad que no habría sé que si ver, será no verdad. No sé si será verdad, porque... Espero que no, porque si ya empiezan con el tema de los saqueos, estamos en el horno. La verdad es que... Yo lo espero, Lamentablemente. Y lo que pasa, como yo, hay mucha gente, viste, que ya pasaron dos hay semanitas que no que agarran vive, plata gente. Para nada. ¿Y cómo seguimos? Gente, a ver, claro. Fernández. Sí, eso es verdad. Y sabes que hoy justo yo soy de leer mucho el Twitter. Y le mandé un mensaje por Twitter al presidente. Sí. Pidiéndole, en serio, ¿eh? Claro, ya que se dedica a responderle los mensajes a Mirko. A Mirko, me puede responder a mí. Obviamente. Ojo, me parece perfecto todo lo que hizo, cuarentena, de 10. Sí, que cuida al sufrimiento. Pero bueno, hay cositas que... Hay cosas que todavía se les escapan y obviamente se le puede escapar como cualquier persona. Pero ponerse a responderle a Mirko me parece que no. Bueno, espero que me responda, porque yo le mandé con mucha gratitud y pidiéndole que gracias por habernos cuidado y demás, pero que obviamente yo soy docente, tengo un sueldo docente que gracias a Dios lo voy a tener. Pero mi marido, que es una persona que trabaja el día a día, no va a tener nada y no sabemos si nos van a dar a nosotros lo de ANSES. No, yo me anoté, por ejemplo, a mí no me da vergüenza decirlo, porque me anoté para cobrar los 10.000 pesos, porque hace ya 2 semanas, 3 que no trabajo y no entra un peso en casa. y vamos a cobrar recién, creo que seguramente vas, si cobras vas a cobrar el 10. Sí. ¿Cómo seguimos? Claro, ese es el tema. Así que bueno, ojalá que... Esperemos que me den las 10 luquitas. No sé porque tengo... Al estar casado, lamentablemente, al estar casado con vos, como tengo el ingreso tuyo, no sé, ojalá y como que... tengo un auto a mi nombre, que lo compré, no me lo regalaron. Vamos a tener que vender el auto para comer. No sé si me van a tocar los 10 mil pesos. Así que bueno, ojalá que no solamente a nosotros, sino a todas las personas que están pasando por este tema. Hay artesanos, hay personas que venden en la calle que no pueden vender, sí, que se la pasan vendiendo porque no tienen otra solución. Comerciantes, muchos comerciantes que tienen los locales cerrados hace dos semanas. Yo no sé cómo van a hacer. Pagar alquileres, luz, empleados. Empleado. ¿Cómo sigue esto? Está bien, van a dar crédito, todo lo sí, que bueno, vos quieras. Sí, bueno, pero eso espero es que... pagarlo. Sí. Porque cuando sí abra todo, no sé si la gente también va a tener plata como para comprar. Sí. El presidente de Uruguay se baja el sueldo el 20%. Nada más. Podría andá ser más. A ver lo que gana. Y el gobernador, de... yo también, estaba mirando recién, el gobernador de Misiones dona su sueldo. El gobernador Kicillof, ¿hará lo mismo? Mejor no hablo, perdón, ¿eh? ¿Sí? No hablo más de política cuando me pongo nervioso. Jerónimo Rauch, el ex Mambrú, dio positivo. Tiene coronavirus. Jerónimo, sí. Tiene positivo, pero va a salir. ¿Cuál ¿eh? Era Jerónimo de todo? El que era parecido a vos. El rubiecito sí, lindo, el sí, más fachero de todo. Ay, Dios mío. Bueno, y Lalo Mir, en la cuarentena, sí, tiene una radio. Él tiene la radio en online su casa. ¿Sí? Y se llama, bueno, Oyentes del Coronavirus, habla de la inmunidad. Sí. ¿Sí? Y lo pasa en Instagram, así que lo buscan como Lalo Mir. ¿Sabe qué quiero saber? Mirlo, si alguien Lalo me puede Mirlo decir cuándo sí va a tocar Metallica por... Supuestamente ibas el hoy, pero no salió nada. Si era hoy, qué lástima, sí, me lo perdí. Vamos a buscarlo después y vamos a decir bien. La plata estará destinada para crear un fondo de lucha contra el coronavirus. Claro, campeón. ¿Sí? Así que ojalá que... Espero que se ajustamos se todo, maneja, ajusten... Se manejen un poquito solidario mejor con eso el pueblo. Exacto. Sobre todo con esta... No la clase baja, que ya tiene sus beneficios, sino también nosotros los que somos de clase media. Claro, ¿sí? Para lo de clase baja está bien, porque bueno, me parece perfecto para... Pero hay mucha gente, mujeres que son para chicos que chiquitos. Los 12 hace gente que hace 12 años que no consigue trabajo. Sí, sí. Gente de mi edad, de mi edad, que tiene dos bracitos, dos piernas, 12 años que no consiguen un trabajito, que cobran planes, asignaciones, todo eso. Bueno, no sé si se la merecen tanto. Bien. Mejores películas del Oscar 2020. Te voy a sacar del tema este porque vos sacame te sacame de otro tema. Te sacás. Diría santo. Está para ver películas. El viernes se estrena La Casa de Papel. Sí, ya. Este viernes ya se estrena. Sí, mirá ya se estrena, así que va a estar saturado Netflix porque la gente mira a cualquier hora. Sí. Ah, sí. Déjame recomendar dos películas ya que tocaste Netflix. Una película media sangrienta, media, pero que tiene un mensaje. Que está bueno el mensaje, si lo entendés. Sí. Es una película española que se llama El Hoyo. El Hoyo. Es española, sí. Como a Boca, como le hicieron El Hoyo, así, parecido. después, otra película que es... ¿De dónde era? ¿Turca? Turca. Ahí está. Estos turcos son, jodidos para hacer las cosas, Perdido re como bien turco en la neblina, dijo uno, ¿no? ¿Cómo se llamaba? Milagro en la celda 7. Sí. Si querés llorar, si tenés ganas de llorar, ¿vos lloraste mirala desde el principio? ¿Sí o no? No, del principio no, pero de una horita en adelante, golpe bajo tras golpe bajo y así, sucesivamente. Con eso te digo que los turcos con las novelas y con las películas, bien. Película sencilla, pero está muy, muy bien hecha para recomendar. Linda bien película. Podés ver por Flow a Guasón. Final feliz. Sí, bueno, sí. Podés ver Guasón por Flow, así que el que ya no está la el vio, Guasón, mirá, sí, también, película dramática. Sí, no tanto si para llorar, no tanto para no, llorar. No, sino para ver sí, la realidad drama social que drama tiene de punta momento a punta. Había una vez en Hollywood, película de Quentin Tarantino. El drama también de un asesino, digamos, no de una persona normal. Exacto, de, un, una, de persona una persona común. Exacto. Diría yo. El drama de una persona con problemas psicológicos. Claro. Ahí está. Después tenemos, había una vez en Hollywood, que está en Cablevisión Flow también. Sí. La podés alquilar por 34 pesos. Mirá cuánto bajaron, ¿eh? Mirá, se abrieron de gama, muchachos. Sí. ¿Qué pasó? El irlandés. 100, de casi 100 pesitos que estaba. Sí, exacto. Está bien igual, ¿eh? El irlandés, Robert De Niro y Martin Scorsese. Está en Netflix. Esa me dijeron que está buena, pero no la pude traer. No, vamos a ver. Historia de un matrimonio que también está en Netflix con Adam Driver, que es el malo de Star Wars, y Scarlett Johansson. ¿Sí? El único Oscar que fue para Laura Dern, que fue la actriz de secundaria. Estoy hablando más o menos Parásito, que es la que ganó el. No la vi esa. El Oscar, que está en Flow, por 99 pesos. Esa sí está en 99 pesos. Ah, ¿viste? Porque esa nuevita te la mandan ahí. Mejor película en película internacional, que fue la única película internacional que ganó el Oscar. ¿Sí? Los dos papas, ¿sí? De Netflix. Sí. Los dos papas. Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, con Antonio Banderas, que también estuvo nominada para un Oscar, que está en Flow, ¿sí? Por 34 pesos también, así que la pueden... Esas son las películas que está para ver ahora en esta cuarentena. ¿La Odisea de los Giles no está? Y La Odisea de los Giles estaba desde antes. Sí, antes, esa, antes del esa está para recomendar. Para alquilar. Muy esa buena La Odisea buena, de los Odisea. Giles, ¿eh? La que la... está esperando mucha gente es la del Robo del Siglo. Sí. Que creo que se estrena ahora el 20 y pico de abril en... Vuelve a estrenarse, pero en cable, en el Fox Premium, el Películas Premium, ¿sí? Bueno, pero entonces si no vieron... El Milagro en la Calle. No, La Casa de Papel. Ah, La Casa de Papel. Miren, antes que se estrene, miren las primeras temporadas, así que... Te digo que la tercera temporada... y la cuarta se viene, ¿eh? Porque ahí hay alguien ahí de la tercera que se le va encima a los que están adentro, ¿eh? Sí, no sé, se va a complicar, se les va a recomplicar. Bien, 23:45. Vamos a ir al próximo tema, que es de Eddie Brickell y New Bohemians, que es un tema que a mí me encanta. Sí, está, es bueno, una banda, un rock and roll distinto, ¿no? Algo que no pasamos mucho en el programa. Exacto, exactamente. Se llama What I Am. Dale. Walk on the slippery rocks, release. Taller NB, mantenimiento general del automotor. Somos especialistas en inyección electrónica. Damos cursos de capacitación a mecánicos. Encontranos en Facebook como NB Electrónica. Nuestro horario de atención es de 8 a 12 y de 14:30 a 18. Nuestro teléfono es 1140 41 3215. Avenida Mitre 574, Berazategui. Autoservicio Marchesín. Te ofrece las mejores ofertas de productos. Hacemos la entrega de tus compras sin cargo. Nos esperamos en Amoedo 3901, esquina Perata, Quilmes Oeste. En los horarios de mañana, 8 a 13 y de tarde de 17 a 21 horas. Granja y Fiambrería Sanic. Más de 10 años vendiendo productos de confianza y calidad. Visítanos en Amoedo 3885, Quilmes Oeste. Pedidos al 1567-95-8979. Giselle Catering. Te ofrecemos nuestro servicio de catering donde vos elijas. Recepción fría, caliente, tres platos a elección, canilla libre. Llámanos al 1132-774385. Amar al whisky. Whiskies, licores, cervezas, espirituosas. Hacemos el presupuesto de tu barra. Entregas a bajo costo. Búscanos en Facebook e Instagram. O escribinos al 1157-07-2158. Amar al whisky. Tu bebida preferida al mejor precio. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Encontranos en Felipe Amoedo, 3930 Quilmes Oeste. Podés llamarnos y te llevamos el helado a tu casa al 53 57 88 96 o al 112 28 13 387. Heladería Benedetta, los mejores helados de Quilmes. Dios mío, las cosas del coronavirus. Ahí está. Yo voy a hacer así, voy a salir. Gisela cuando anda en el Celta. Cuando me voy allá a Capital. Escucha. Tan, tan, tan, tan. Parece que vamos a hacer un Insomnia Disco, ¿eh? La semana que viene. Sí, ni hablar. Sí, porque disco, vamos a estar en cuarentena disco todavía. Disco y americano, me gusta. Eso, podríamos hacer eso, ¿no? Bueno, ya para el próximo programa hacemos eso. Americano Rock. Bien, vamos a ir con el próximo tema. Y ¿qué hora estamos? 23:52. Ya faltan 8 minutitos, sí, y termina el programa. Tres temas y chao. Nos vamos. Este y el último. Dale. Dejó uno más. Sí. ¿Qué tema sigue ahora? Little Richards, Lucille. Little Richards, Lucille. A mí cuando me dicen Lucille, yo me acuerdo de Negan. ¿A qué te vas a acordar? De Negan. No hablamos de The Walking. Hoy, para los que no tienen Fox Premium, lo vieron hoy. No sé si Carlito lo habrá visto. No, porque todavía las plataformas de cable dieron la prórroga hasta el primero de abril. Lo vio el domingo. Estuvo bueno. Exacto. El capítulo. Sí, la verdad que sí. Lo que pasa es que ahora con el tema del coronavirus se corta la... Porque en realidad sí iba a terminar el 15 de abril, sí, pero termina el 5 la semana que viene. Ah, termina la semana que viene. Sí, entonces hasta el otro año, porque este año no van a salir los capítulos hasta el año que viene. ¿Terminará algún día The Walking Dead? Yo creo que esta es la última temporada. Volvieron a la ciudad, personaje nuevo. Sí, personaje nuevo. Eugene buscando a esta mujer. Eugene parece que la va a poner Eugene después. Pobre Eugene. Dice que Lucille era el auto de 60 segundos. Esa película no me gusta. Tenía un nombre, pero no me acuerdo si era el de 60 Lucille segundos. Bueno, ¿sí? A mí Lucille lo que me está hace buena acordar, 60 segundos. A mí no me gusta. Una de las pocas películas de Nicolas Cage que están buenas. Bueno, La Roca está buena, la de Nicolas Por Cage. Por eso te digo, una de las... ¿La Roca era la del avión, no? La de la... Esa, Con Air. Con Air, esa está buena, esa tiene está el buena pelito también largo. La Roca, la que está con este que hacía... ¿Cómo se llamó? ¿Cómo? El de La Roca, Sean Connery. Sean Connery, ya está. Ese es el agente 0007. Exacto. 0000000000. Después, bueno, sacó película y no, nunca más. Nicolas Cage para atrás. Fue Superman en un momento. Iba a ser, hay una fotita, pero no sé si es verdad que le iban a poner como Superman. Dios mío. No, bueno, vamos a ir con el próximo tema. Este es rock. Bien rock para dar patear unos buenos rock. Sí, rock and roll en. Sí, Little Richards, Lucille, dale. morning, Lou still was not in sight. I asked my friends about her, but all they did was talk. Lucy, please come back where you belong. I've been good to you, baby. Please don't leave me alone. Lucy, baby, satisfy my heart. Lucy, baby, satisfy my heart. I play fine with you, baby. The days are such a wonderful start. Lucille, Lucille, ah. Lucille. Escuchá. Esto es re película, ¿eh? Hay un capítulo de los simuladores. Qué bueno. Está en Netflix, está para... Yo lo estuve mirando. Qué bueno que está. Tienen que volver los simuladores. Para mí tienen que volver. Cari me manda un mensaje y me pregunta si tengo frío. No sé por qué. No sé. No, Eric... No sé, Eri, tan petizo, no sé si tiene mal aliento o olor a pata. Ay, Dios mío, hijo de mil. 23:57. Se tiraba la cama en paracaídas, dice. Ay, Dios mío, este Marcelo. Dios mío. 23:57, 23 grados, yo me quedo en casa. Y este es el hashtag, yo me quedo en casa, ¿sí? Sí. Con todos. Hay que quedarse. Hasta el 13 de abril, aunque sea, hay que quedarse, ¿sí? Pasar las Pascuas adentro, ¿sí? Eso es lo que voy a voy a traer a mi mamá las Pascuas. Voy a ver si me queda algún pesito para comprar un chocolatín, sea de esos barcos, los chiquititos. Sí, no me queda otra. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, que existen, sí, que existen. Los arcos, los chiquititos, sí. Son sí, ricos, sí. Son ricos. 11-64-00-7047. Los últimos minutos de insomnia. De este lunes, después el lunes que viene vamos a tener el disco con Ítalo Disco, ¿eh? En cuarentena. ¿Ítalo Disco? Sí, Ítalo Disco. Qué lástima, Carly, que nos está escuchando, qué lástima que no puede venir. Bueno, no importa, él ya va a poder venir. Él tiene mucha de esa música. Ya va a poder venir, ya va a poder venir. Ítalo Disco. Disco. Disco y común, americano. Y americano y americano rock. Eso, vamos a ¿Me pasar. ¿Me vas a dar el gusto de... ¿De qué? De poner americano, ¿me vas a dejar? Sí, algunos temitas. Qué mala que sos, ¿eh? Bien. Americano que se escuchan, le dicen acá en zona sur, le dicen americano. Sí. Es el estilo de música, no, no es no americano. Se llama americano, pero creo que acá en zona sur nada más. Sí, Carly, que estás ahí. ¿Qué tipo es? ¿Americano o no es americano? El americano. Le dicen americano, pero no sé si se llama así el estilo. Creo que acá en zona sur. En zona sur le dicen americano. Sí, sí, sí, sí. Bueno, entonces, te esperamos la semana que viene, ¿sí? Con este programón que se viene. Ya entrando en otra semana de cuarentena, ¿sí? Sí. No falta favor. Mucho. Yo ya... No, ya está. Yo ya la tengo. Ya es como ya que falta ya, poquito. Ya es como que ya los primeros días sufría, ¿eh? Pero de acá, y qué manera de comer, ¿eh? Sí, sí, es verdad. Ay, van a subir bastante, va a haber gente gorda. Pizza, sanguchito. Sí. Fideo, de todo. Nada de verdura, nada. No. Es para engordar. La verdura no sirve para nada. Dios, en las grutas está haciendo 16 grados. Oh, qué lindo. Hace una remerita, una camperita. Basta de calor. Basta así, que estaba re pesado. Pesadez, sí. Humedad. Carlito no quiere que llegue el frío porque le da más hambre. ¿Sí? Sí, al negro le da hambre. Se le va a complicar a Carlito, le gusta mucho el guiso. Sí, va a tener que hacer, no sé, con videos de fideos integrales. Una sí, cosa así. Y bueno, así cositas hervidas, sí, pollito hervido. Sí, sí. Y con eso va a pasar el invierno. Igual sí. Son dos meses de frío. Sí. No, pero este verano fue interminable, querido. ¿O no? En marzo fue Fue interminable y febrero también. Estamos medio complicados. Y ahora el abril va a ser interminable. Cuando termine esto del coronavirus, ¿vendrá algo? No, ¿para qué? Ya porque está. Nos está sorprendiendo el 2020, ¿eh? El 2020 parecía para mí y ahora volvió a caer. Estaban con el tema de los rugby, había pasado sí, de todo. Sí, bueno, pero después van a empezar a renacer. Coronavirus. Una de las cosas que está con esto del coronavirus es urgente el femicidio. hay muchos femicidios. Murió y esto más es... gente el mes pasado que, sí, que en todo sí, el, no sí, sé, sí, 2019. Sí. Muchos femicidios. Y ahí por se eso dan la... cuenta que con el temita de este pañuelito verde, los que son asesinos, golpeadores, no le dan ni no, bola. No, lamentablemente, es verdad. Al que es un asesino golpeador, ve un pañuelito verde mujer, y no le hace mella. Esta mujer que encontraron en Mar del Plata, sí, y que la venían buscando y la encontraron. Una mujer que murió y quemada el 80%, no murió quemada, está el 80% del cuerpo quemado. Sí. O sea que tenemos que también ponernos a pensar que no solamente el coronavirus está haciendo estragos en nuestra sociedad. Y sobre todo estas cosas que, además, el confinamiento que tiene que estar encerrado con un golpeador. Yo pienso que se tienen que involucrar o más la familia o amigos. Que si vos ves a un familiar... Sí, bueno, pero es difícil, Marcio. A una chica que por ahí no se anima a denunciarlo. Es difícil. Ir a buscarlo y hacer justicia por mano propia. Vos tenés esa forma de pensar, pero porque hay que si estar... Porque si no, después pasa lo que pasa. No. Ojo, que ahí por ahí chicas están tan sometidas que no se animan a hablar. Mira, el miedo, sometimiento yo o creo... O vergüenza. Pero hay gente que a veces senté... Perdón que te interrumpa. Sí. Hay gente que a veces se entera que, no sé, una mujer está siendo no golpeada, creo, abusada. El familiar... No se meten, sí. No es que no se meten, sino que tal vez el mismo familiar que está pasando por esa situación no deja que se meta. Bueno, y ahí está el problema. Ahí después pasan ese las es cosas. Ese es el tema. Por y más que a vos no te dejen meterte, tenés que agarrarle al tipo y cagarle a cachetazo. Porque después, ¿sabés lo que pasa? Vos te metes y quedas mal. No me importa. Porque después ese tipo de persona... Pasa reincide. Que se amigan, sí, pasa que vos te, hay una pelea, se pelean, vos te metes. Vos no te podés meter, ¿por qué? Y después se terminan amigando, reinciden. Lamentablemente. La gente que está con una persona enferma reincide constantemente. Son relaciones, como se dice tóxicas. Ahora, tóxicas. Ni hablar. Por eso es importante el tema de que si vos ves a alguien que está pasando por esto, llames a lo que es para el servicio para la mujer. Hay servicios para la mujer, es importante. Sí, además del coronavirus, para mí es importante la familia. Y a veces la justicia familia. Es media lenta. Es lenta. ¿Sí? Media no, es lenta la justicia. Es lenta, así que... Si no tenés plata o algo, es lenta. Bueno, lo de los rugbyers, por suerte, quedó en stand-by, que no volvieron a sus casas porque iba a tener prisión domiciliaria y al final... No le dieron nada. No les dieron, no les dieron nada, me parece perfecto, ¿sí? Porque lo que hicieron no estuvo bien. Bien, 12 y 3, nos estamos yendo. Yo me quedo en casa, ¿vos? Yo me quiero casar, ¿y usted? Roberto Galán, ¿te acordás de Roberto Galán? Sí, estaba buenísimo el programa. ¿Y Si lo sabe cante? ¿Había sí. cada uno en Si lo sabe cante? Pobrecita la gente que iba, yo me reía mucho de la gente. Había cada viejo lo que estaban. Dios mío. Eso, yo me quiero casar, ay, ¿verdad? Pobre gente, los viejitos. Pobrecito. Y bueno, Cupido, ¿te acordás Cupido? Cupido, había... eso también, ¿eh? Ese, con Franco Torcia. Franco Torcia, que ahora se hace la... que se hace el pañuelito verde, todo. Le sacaba mucho el cuero a los chicos o chicas que iban ahí. Sí. Porque habían algunos que por ahí tenían el ojo medio desviado, eran medio gorditos, medio feos. Y él los cargaba. ¿Y ahora? Ahora no quiere que lo carguen a él. Se hace el derecho humano ahí, se pone la bandera. Es tremendo, es un paparulo. Hoy estás enojado. Hay que denunciar a todas las gilas. Bien, los van. Ahí está, mirá, escuchá. Y aquí me tienes. Aquí me tienes. Qué lindo. Qué linda época, ¿eh? Sí. Linda época de la televisión. Sí. El 80, 90. Distinto. La no serie, había tanta, los programas. No había tanta porquería. Estaba el programa este de Berugo Carámbula. Atrévase a soñar. Atrévase. A soñar. Qué bueno. En los bancos se abrirán el viernes para jubilados y los de la, asignación universal por hijo. O sea, porque viste por todo lo que está pasando que hay mucho aglomeramiento de gente. Aglomeración. Aglomeración sí. de gente. Directamente en las calles, sí, vos ibas a Quilmes y había aparecido un día. O sea que normal. Esta semana van a poder ir la gente común, o sea, sin que ser jubilado y los de la asignación. Y el viernes solamente van a atender a los jubilados y los de la asignación para que no se junte tanta gente en los lindo. Bancos. ¿Yo cuándo puedo ir a cobrar la dieta? No sé, a mí me lo van a poner en mi cuenta, bueno, no te preocupes. Bien, nos estamos yendo. Si yo no tengo para tomar cerveza, loco. Nos vamos y comer asado. Nos vemos a la semana que viene. ¿Estás enojado? No sé, vamos a ver, si nos vemos. Si por ahí salgo a robar y me meten en cana, no vengo a hacer. Bueno, está bien, lo hago yo sola. Pues por ahí voy a laburar y me paran y me sacan el auto porque tengo que ir a laburar, ¿viste? Sí, y bueno. Ya me calenté. Nos vemos la semana que viene.